delegación, la Junta de Andalucía, ya sabe, ahí está la pelota, está en su tejado. Si ellos quieren, esto se puede solucionar. Y si no, pues llegaremos al juicio. Pues esta empresa que la controlan personal puesto a dedo desde la Junta de Andalucía, son expolíticos, hacen gestiones parecidas a las que hacen los políticos, porque ¿no? Porque cada vez tenemos más casos en estos desahucios de personas que están en estas viviendas de la Junta de Andalucía y sufren diferentes casuísticas, todas de tipo negativo. Pues, por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Pero, ¿por qué nosotros, Junta de Andalucía? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Buenas noches, sea todo el mundo bienvenido al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Podríamos decir que la última edición de Distrito Apache de este año de 2023. Pero no por ello es una edición recopilatoria ni de repaso, sino que la vamos a dedicar a desgranar novedades, anticipos, discos interesantes de los últimos tiempos, de las últimas semanas. Y luego ya en el año que viene ya tendremos tiempo suficiente de hacer resúmenes o de listas o de preferencias. Hay gente que se pone a hacer listas cuando todavía falta un mes del año para disfrutar, para deleitarse con las novedades que van sucediendo. Pero bueno, no es el caso de Distrito Apache. Contigo en el control, en la selección musical, DJ Hum. Y acometemos este último programa del 23 con un buen tracklist en el que reina, pues eso, la novedad y la frescura. Distrito Apache originalmente se factura desde Barcelona, desde las ondas de Contrabanda FM, pero también lo puedes escuchar reemitido en Zaragoza, en el 101.8 de Radio Topo, en Granada, en el 88.5 de Radio Almaina, o en la Comunidad Valenciana, en el 107.6 de Alcoy con Radioactiva. Pero vamos, si estás escuchando el programa el martes en la franja nocturna de la programación de Contrabanda, es que estás escuchando la opción en directo. We all know the difference between peace. All I can say is peace. All I can say is peace. start to see a couple checks if you mo consistent. Made an ultimatum for myself and sip the commonwealth. Stress blowing smoke out, the plights of the common man. Think about the course of my life and it don't seem real. Bumping big time as niggas flossing in the spree wheels. Watch niggas fail, chasing stars like a feature film. Had to play it smart from the side and let the reefer build. Depths uncharted, feel like I feel the ocean. Niggas thought that I was bugging, wasn't tripping, I was focused. Had a little squabble with the mirror, now I walk alone. Screamed, I think you frontin' to itself in a darker tone. Trying to find peace, glaring hard into my onyx hands. Crackers got a hold of my people through telephonic scans. You'll only get an answer from me if it's by the band. They got a hold of my niggas through telephonic scans. Comenzamos este último Distrito Apache de 2023 con la música del beatmaker noruego Allburger Beats. Allburger Beats prepara nuevo álbum para el año que viene, allá por el mes de febrero. Seventy-four Out of Time será el título de este futuro próximo álbum de Allburger Beats y aparecerá con el sello estadounidense Coal Mine Records. Este track que escuchamos, Peace, rapeado por el MC californiano Young Morpheus, funciona como anticipo de este próximo trabajo de Allburger Beats desde Noruega. Fuck a Grammy, niggas trying to buy a block in Florida. Close my eyes in the night, all I see is horrors. Elitist whites use fake jargon cause they boorish. Elitist whites use fake jargon cause they boorish. All I say is peace. Seven times with the pole, homies. All I say is peace. Jumping like Sean Kemp's vertical hops. Always confident in my shit, I was certain I'd pop. Even after I got my deal, nigga, the work didn't stop. Yeah. See, now I swerve in a drop. These rap urkels around them, I rap circles, so stop. I'm surgical with the Glocks, the black bourbon with shots. Pusheisty mask, black sweatsuit, black and burgundy shots. I got a safe in the ceiling, that's my emergency box. Another half a mil buried under that dirt by them rocks. Nigga, drum work exotics, we bout to purge in them shots. Plus a new album on the way, I had to circle the block. Nigga, machine. You know what it is? What the fuck it is, nigga? Oh, yeah. You know what it is? Look, look. You know what's up, nigga? You know what it is? Don't play stupid. Look. Got my gun when I leave the crib. You know what it is. Got it on me, nigga. You know what it is. Look, look. Yeah. You know what the fuck it is, nigga. Más trabajos que suponen colaboraciones intercontinentales. Ya escuchamos algún anticipo en programas pasados, pero uno de los últimos trabajos, que no sé si ya es el último porque no paran, que tiene el rapper de Buffalo, New York, Conway the Machine, es un disco a medias con el beatmaker alemán One Two. trabajo que lleva por título Palermo. Y concretamente escuchamos el track titulado Carduni. Y este trabajo, este Palermo, con Conway the Machine y Wuntu como protagonistas, aparece publicado por el sello Vinyl Digital. El productor australiano Deep Star de Avis Duela y su trabajo a medias con el rapper británico Kosha Don. Slam Hypnotics es el título de este trabajo que aparece publicado por el sello de Melbourne, Australia, Divine Matter Records. Y concretamente escuchamos el track que da título a este álbum, en el que contamos también con las rimas extra de otro rapper británico llamado Melanin Nine y del rapper estadounidense Eto. Vamos, todo crema. left as an escapee. That my free on the street as devil as for sea. Incarcerated dreams, I leave them hidden off the sea. No diamonds to cream, just grams and liquor. As I build a structure, off a man now sicker. Lonely roads made me think quicker. Until I'm hunted down in the spirit. Lost my peerage, trying to stand firm without the mental barrage. Heavyweight shit, don't let it fuck with your mind. Abyss dwellers reaching out, and the ether is nine. And the ether is nine. Well inside the abyss, I can't escape this shit. Our souls to forgive, and can't take this shit. Another bit is sick, another drink got lit. It's the plan to a night, what will come of this? Well inside the abyss, I can't escape this shit. Our souls to forgive, and can't take this shit. Another bit is sick, another drink got lit. It's the plan to a night, what will come of this? I see through these eyes, it's like the Odyssey. The drums knocking, gotta be subbing high. The number one picks, we like the lottery. Flow got them nodding, could it be the way I ride the beat? What I speak's more potent than Oxycontin. Every time I drop, it's like that old game of hide and seek. I completely demolish all the walls that you thought I was boxed in. I swallowed the key and locked it, clean as a fresh Oxford. A nigga never went to college, I graduated from the streets. They was too busy hating to compete, too complacent with the beats. I navigate this like the Matrix, I know my place before I speak. I never made a bed I didn't lay in. I'm done playing, no more chaining up the beast. No explanation, might hit the Caymans for a week. Move like I'm nameless, my occupation is discreet. Say it in layman terms, y'all ain't made to fuck with me. Don't you know what's up? Begging for your life, that don't concern me. Don't need me for listening. I'm from Michigan, this long pole ain't just for fishing. You could go missing here, I'm well aware what the mission is. Y'all about to diminish in a minute, we'll see if niggas will miss you then. Your girlfriend, that's my mistress, she be home with you for Christmas. But after we about to get it in, pure facts, no predictions. I keep in business with these women, yo, I never deal with the middlemen. I'm trying to figure out what the riddle is, keep it simple. I'm a big dog, yo, I don't eat kibble. Calm down before we put them paws on you. You get what you got coming, yo. Nothing's coincidental. I step in electric blue suede wallies with an aura like it's doomsday. Your crew can't copy. I'm over your head just like a toupee. Yeah, honey's with the blue face. The jewels stay rocky. El rapper de Michigan, Substance 810. Y su último trabajo a medias con el beatmaker británico Hobgoblin. Death Waits in the Dark es el título de este trabajo. Y en este Doomsday Aura que estamos escuchando, los precisos cortes como si fueran de cirujano de D-Styles. Wait your turn. Get what you need, what you want, you earn. When it's time then it's time, but that ain't my concern. Like a moth in a flame, when you burn, you learn. Rush to mistakes just to wait your turn. Get what you need, what you want, you earn. When it's time, then it's time, but that ain't my concern. This rap shit, I'm lay up. I'm going for a dunk. Going big like bitches' panties during that time of the month. If it's an easy way to get it, tell me where to sign up. Ain't no shortcuts, a process you can trust. I done came up, nigga, on a grip and a half. Thirsty for a better life, so I pour me a glass. Slice a humble pie, look myself in the eye. You can never trust yourself when you're living a lie. Like a few of these rappers I know, always following trends, never stick to the code. Back in the day, they sold it so for rock and roll. But with this rap shit, a nigga sell his booty hole. What you doing over there? We doing this over here. My eye die was on tour, couldn't shed no tears. Had to go on stage, so I'm turning the page. We can wish all we want, but this ain't back in the day. Gotta move on, nigga, leave the past in the past. Never know when it's over, cause this life won't last. New nigga in your spot, now he punching the clock. Shit getting out of hand, tell me when would it stop. This little pink pill tasting like it got sugar in it. Don't so much coke, it's like a gram on my booger, nigga. Shoulda, woulda, coulda, nigga, better wake up. It's a million ways to get it, better make them pay up. Don't stay up, sleep real well. Stop worrying about you niggas, started caring about myself. Looked in the mirror, started staring at myself. Took myself, I'ma get it, fuck everything else. Like a moth in the flame, when you burn, you learn. Rush to mistakes, but just wait your turn. Get what you need, what you want, you earn. When it's time, then it's time. 40 es el título del último álbum del rapper también de Michigan, Danny Brown. Concretamente escuchamos el track Ain't My Concern. Producido a cuatro manos por los dos Chris. Kill Chris y Chris Keys. No es un juego de palabras, es verdad. Trabajos instrumentales exclusivamente en Distrito Apache, aunque suenen voces, quizás sean sampleadas. El beatmaker griego Moderator y el estadounidense Oddly Humes juntos biteando, chopeando a cuatro manos. Y facturando un álbum titulado Forbidden Acts of Vaudeville. disco del que sale este Haunted Tune que estamos escuchando. Por las veces que no sabes cómo, pero hay que continuar. DJ Hum trae los ritmos que me hacen despertar y voy a dar donde amargan las rimas duras. Mejor si no me apuran y subes esta base de envergadura ya hasta que me quede a oscuras. Seguiré con esto por respeto a los de antes, me mantengo al respecto de puesto sin repuesto, con atuendo perfecto que se me pudran las cuerdas vocales. Si no rimo en esto, claro que detesto, pero en lo mío me centro como antes del 2000. Combino tocha y esto, el día que se te apaga la voz termina el sufrimiento, pero me llevo lo bueno vivido en cada momento. Como si fuera ahora me siento subiendo al espacio, saboreando despacio tus labios. Fue extraordinario como esas noches con Perilito, Timo, Ignacio, o cuando sonaron libres altercados en la radio. Somos voz del barrio, nuestro ejemplo es motivo, no los que desde fuera lo tienen fácil para hablar. Y como siempre, aún no representa mi sonido, me hace saber que lo nocivo no me ha podido estropear. La música en el aire está, aunque suena lata, joder, le pongo el alma. No me latarán para vender, quien viene por parné no podrá entender. Lo pasado ayer hizo nuestra razón de ser. Ser lo que soy, lo que tengo que ser, lo que fui, fue, porque aprendí a conocer el sacrificio, la distancia me enseñó a ser un hombre, vivir con lo justo, aprender de los errores. Hago canciones porque en ello encuentro calma, mi estilo es romántico como Sergio Dalma. Tengo que hacerlo para rescatar mi alma de sentimientos rotos que asoman por mi ventana. Directamente desde el Hospitalet de Llobregat, la familia como emblema, socio de Altercados con colegas en casa se ocupa. Y el primer anticipo de lo que será su próximo disco con un servidor, con DJ Hum. Este track titulado Razón de Ser, beat y scratches de DJ Hum. Y junto a socio de Altercados tenemos también a otro miembro de Altercados y del Joyo 2, que no es otro que Tocha ATK. Este tema anticipo vendrá dentro de unas semanas, dentro de un trabajo o de la primera parte de un trabajo que llevará por título Hazte Socio Cara A. I bet cash, y'all niggas is trash. Y'all can't rap half as good as me. The raw terror, transcend through all errors. Show up at your funeral, smack your pallbearers. I'm rich, I'm investing, fuck that bitch you impressing. I'm all ears if you wanna have a listening session. Nick, I really do this, all flavors, my cube Rubik's. Out of all the shakers and movers, now which dude is the smoothest? Just imagine, return of the dragon. You delayed flight jet lagging, I'm scratch still spazzing. Tonka truck, you a light toy. You could never, ever, ever, ever in your motherfucking life, boy. Come dance with your father, Luther Vandross. I'm the damn host by the streets and the lampposts. Jump out the van, folk, with the big blam toes. Where one wrong hand stroke could get your man smoked. Where my homies, yeah, they know the brother. If not, then go discover. Great cloud, I overhover. Hit a clip out to load another. And keep steaming on you rappers. I don't give a fuck. Shoulder shrugger. Smoke your tree choke. Your rap license been revoked. I always be dope. I know the street code. Visions like Tarantino. Niggas got murdered for less. El veteranísimo DJ Premier. Con el no menos veteranísimo MC All Scratch. MC de Brooklyn, New York. Que recientemente acaba de lanzar este All Scratch Primo con otro de esos beats de DJ Premier pertenecientes a esa caja de beats polvorientos que tiene este hombre en su casa, que metafóricamente lleva por título The Beats That Collected Dust. Racial divisiveness in this country, and we've expanded those techniques to other groups, to immigrant groups. We can slip back very quickly, have slipped back very quickly. I think many Americans don't realize how much of what we're seeing right now is very similar to tactics that fascist leaders in the past. They say America's a place to cherish, yet it's feeling like the reign of terror. Race hysteria plagues the area. The same things KKK were famous for are the same things crooked cops claim as law. From the ancients all the way to the matrix, hate's been a staple we're faced with. The new noose and whip, seduce, deuce and clip. Bulletproof vest, billy club and a shield. Like the real Wild West, watch you step on the block, or the next rhyme I write might get you shot. Pop, pop, pop, bodies drop, drop, drop. My officer not found guilty because blah, blah, blah. Another lie, another brother dies. I'm sick of the sick excuses, can't wonder why. It's obvious these rotten pigs holding color pride. They don't even try to cover up or disguise. They don't need a mask, they hide behind a badge. They hide behind a task force and force their attacks. If you black or brown, they cracking your crown. All in the name of fascism, bad as it sounds. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. Look, it's time to make a choice. Start crying or rejoice. Big Jonas, big honest, we're just trying to find a voice. Our folks say they woke in this American dream. When China redesigned all America's things. And Trump redefined what America means. Ain't no fucking such thing as a character gene. America first. Nah, just American idols. Guys and religious with American Bibles. The enemy within love and hate us to the end. So either way it go, we know they love us thin and skin. Anywhere they send the cops, become a tinder box. Dicks looking for some pussy like they want a gender op. They want us in the shots, hit us in the center block. Run the head and leave us dead like our organs in a lock. Protesting, holding arms till we get some bold reform. Or your body in the ground and your soul up in the trunk. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. With polar palms. Más veterans de la escena estadounidense, directamente desde Columbus, Ohio. Jay Rawls en los beats, Cash Meta en las rimas, juntos facturando un EP titulado Criminal Blinded. Y en este Golden Arms, contando también con las rimas de un mítico MC, Don T, del grupo Mood, de Cincinnati, busca cosas de ellos. Sacaron cosas muy guapas a principios de los 2000. Y aquí aparece muy bien acompañado junto a Jay Rawls y Cash Meta. We pray to you, God, we pray for these fools. With scrolls of Psalms and Song of Solomon, sing glory to God, give glory to you. With polar palms and golden arms, we pray to you, God, we pray to you, God. With polar palms and golden arms, we pray pray to you, God, we pray to you, God, with polar palms and golden arms. We pray to you, God, we pray to you, God, with polar palms and golden arms. We pray to you, God, we pray to you, God. Dare you. Made sacrifices, many nights without lights is how you recognize that what you had is priceless. Life is not appreciated till we lifeless. Miss you when you gone, but when they home, they despise it. The love is fake, the hate is real, you know the deal. That's why my day ones was riding before the wheels were chromed out. Before I went the wrong route, Mom Dukes pulled me aside, told me to calm down. The streets are calling, how could I not pick up? Watching my peeps boil the kind, it was obvious. Pass me the rock off the block, I'ma live it up. Over the stove with the rock, trying to lock it up. From the shelter to the peace, to overseas. Told us only so far you could go with no degree. So I spent time in the books of the half with the crooks. If it weren't for you, I'd be shook, that's my word. Word to directamente desde Brooklyn, New York, una MC llamada Queen Dizzy y su EP publicado en este 2023, Feast, el que extraemos este rítmico Dare You. Si quieres buscar a Queen Dizzy en la red, lo tienes que escribir así: K-W-E-N espacio D y latina Z-Z-Y. Times of what didn't kill you made you strong. Many times it was just me all alone, staring in the mirror and reciting this poem like. Desde Berlín, Alemania, el rapper Lenny 20 y su EP Ernzeit. Doc Dish es el track que escuchamos. Con la instrumental de Cole. Y las rimas extra de Helicopta y Lupara Versato. Este disco está publicado por el sello Crackpack Records. fahren Machiavelli in einem Sprinter. So much pain, die Tempo passa. Alles ist gut, mein Freund, ich bin belastbar. Das Dampfer, wenn ich will, auch anpackt. Durch die Menge, mein Flow ist gepanzert. Crackpack die Mannschaft, wir sind blessed. Überall gut vernetzt, wir kommen mit Finesse. Ohne Louis, ohne XX, bleib weg. Für dich ist Rap, Shakira's Fist Track, bleib weg. Rudinero ist der Dresscode, komplett dope. Unter euch wie ein Exon, perfekt so. Fick dich, denn es rast durch die Wut. Es quatscht dein Kusch, was du bezahlen musst. Es brennt in der Lunge, es drückt dir die Luft weg. Diese Jungs, sie sind zu fresh. Guck dich, denn es rast durch die Hut. Es quatscht dein Kusch, was du bezahlen musst. Es brennt in der Lunge, es drückt dir die Luft weg. Diese Jungs, sie sind zu fresh. Instrumentales. El productor y guitarrista alemán también, JJ Whitefield, y su disco de remixes de Ethio Meditations. Concretamente, el que estamos escuchando es la versión Mofono del track Macaroni, JJ Whitefield, Distrito Apache. We'll be right back. like to live life and do what I like to do. I'm not no follower. I do what the fuck I want to do. Right. Because everybody say wear this or don't wear this. I'm wearing what the fuck I want to wear. I'm about to go in the Gucci. Were you disrespected to go by the whole black history? I'm about to go in the Gucci. Now, I saw you drop that light 40 on, you know, at that tournament the other day. At that game. Oh yeah, but you see, we've been in there shopping today. Another lost soul. Drive the Porsche off road. Umbrella be the army. We talking Morse code. Run inside the bank with a bomb strapped to my torso. Yo, the same day we marry in divorce holes with no remorse. Spectacular vernacular. Push the Acura. Quarterback sack or tackle ya. Dracula. Armed and ready. Calm and steady. I might do like Nas and Belly and move to Africa. Battlestar Galactica. Factory tits, my head is dressed like a Hebrew. You won't see him, but he see you. Snow suit shooting from a ski dude. You reap what you sow like a thread through a needle. Rock you for a band like the Beatles. Ringo Starr, got your bra eating babies like a dingo. Flip wigs like Ray Jean, living single. Bullets hit your roof and now your crib missing shingles. Kris Kringle, yo, she wanna fuck with the guy. You would've thought I met the hoe on Christian Mingle. Got a sniffing blow, now her nose switching tingle. Mobbing through the hood, doing 60 in a Regal. Blood it out, me and Ghost turn this bitch to a 100 house. Scary. Plug pitch the package, niggas running routes. Gold grill shining like a nigga from the south. My back seat so big, shit be feeling like a couch. Turkish Link Jane, spit hellfire and drink rain. Taking over the world like Pinky in the Brain. Shame on any rap nigga for thinking we the same. Pocka flowing like a river, trying to drink away the pain. Ice water in my veins, cold blooded. Spit flames, six chains on, but the hoes love it. Blow the whole budget, all Gucci buckets like fuck it. Two tears, Wu-Tang Clan, we bring the ruckus, motherfuckers. Can't rhyme no more, about crime no more, till I'm no more. Cause I'm so raw, pure uncut, top side, blowing through the stop sign. You niggas wasn't outside, so stop lying. Barely living illegal, nigga, we don't believe you. You need more people, you fools so deceitful. We the new death row, sentence you to the chair. This injection is lethal. Gotta translate my balls through a seismograph. Puede sonar increíble, pero hace prácticamente una semana salía el volumen 3, la tercera parte del proyecto Gucci Ghost, y prácticamente 7 días después Van y sus perpetradores lanzan la parte 4, solo con 7 puñeteros días de diferencia. Estoy hablando de Mickey Diamond, una de las joyitas de la escena de Detroit, junto al beatmaker Big Ghostly TD, uno de los productores más prestigiosos, más respetados de la escena independiente de hip hop en Estados Unidos, y que siguen con su obsesión, con su, ¿por qué no decirlo?, culebrón de la muerte de Gucci y todo lo que ello ha podido conllevar. Gucci Ghost, volumen 4, cuarta parte. Judge and Boycotts es el track que suena. Gracias Julito por regar mi ray, por las cintas originales, por el rap y Madrid, la jazz, los tags, la gente que conocí, una cultura que se irá conmigo cuando me marche de aquí, por los que muestran mi música, su gente por todo el país, por los brazos abiertos, por darme pa' dormir, todas las alternativas que generas cuando no sé a dónde ir. Inaccesible al desánimo, no merece mi luto. Trozos de piel, gracias a Cristian por este bazuco. Persevera y resiste, a pulso y sin truco. Inmortal para siempre en cada rapeo que escupo. Los tipos como yo no se pueden rendir, porque hay facturas que pagar, dinero que conseguir. Muéstrame lealtad y te daré firmeza, porque vivo a la sombra, socio, que mi luz proyecta. A mí no me representa si te labraste un nombre a base de usar la violencia o calzarte un uniforme. Si cobijaste al amparo, abrazado a ese roble, hiciste leña en la caída por tres monedas de cobre. Si no llegaba pa' cañones, masticábamos cabinas, rebobinábamos a boli, no teníamos ni papilas. Entendimos que el racismo contamina, enfrenta a los que menos tienen, beneficia a los de arriba. Me rebelo contra el infortunio que me castiga a menudo, aunque sé la manera, no me deja ver el modo. Así parta la pantalla, volver a sentirlo todo, medio ciego por el fuego que me prendí, no controlo. Sé que tengo un buen desorden, pero hay... Desde la escena de Madrid al Corcón, hay certezas entre dudas y botellas. Un rapper llamado Viti no sabe fingir, y su EP, un trabajo cortito titulado Amber, con tres tracks, y que se cierra con este Cintas, producido desde la escena de Barcelona por Femas Beats. Je connais le train de vie, y'a plusieurs loyers à payer. 2-3 missions à faire et plusieurs drogues à détailler. Les schlagers redemandent, y'a que le vendeur qui est médaillé. Tu payes avant, tu me fais trop perdre de temps, ce produit est caillé. La zone est quadrillée, on sait qui sont les proprios. La rue ça paye comme un pour un premier dans un trio. A toi de mettre le pied à l'étrier. Jamais j'oublierai quand j'avais rien dans mon frigo. Bientôt ça passe à là que je me refais le plan pendant des heures. Faut que j'entraîne la salade, c'est le seul oasis dans le désert. Si tu veux manger, gros, tu viscères. C'est pas facile à vivre quand la justice t'a dans le viseur. Fais ce que t'as à faire, si t'as les couilles, va jusqu'au bout. J'en connais qui sont trempés jusqu'au cou. Ça monte sur des têtes à petit comité. Belle éclat balistique pour un cheveu, c'est 2-3 tours. Y'a le temps qui passe, pas les mêmes potes sur la ligne d'arrivée. La confiance a un prix qu'on a du mal à tarifer. Pour se relever, faut apprendre à tomber. Justice nous fait du mal pendant que Chétan nous fait du pied. Les nerfs à vif, on serre les dents comme quand j'étais en tôle. Je prépare la belle Gia, un gros de peau, je l'ai fait en cône. Aucune émotion quand on encaisse. En 48 heures, on fait partir 80 pièces. On a grandi, c'est plus pareil. C'est le cash ou la maison d'arrêt. Y'a ceux qui crient, on te lance à l'oreille. Si on se met sur toi, personne va séparer. On revient droit comme Harry Kane. Peu fera du bête, les tarifés. Justice à deux vitesses, à multiplier les peines. Pour sa mère, un frais bloqué en maison d'arrêt. Pense à mon bénéfice, j'm'en bats les couilles de ton avis. Le but c'est d'avancer, l'argent c'est devenu maladif. Que des jaloux dans la vie, y'a la BRI qui a goulé dans la ville. J'convertis l'euro, ils vomissent de la bile. Entasse-les dans la benne, à chaque contrat t'auras la prime. Ne laisse pas d'ADN ou tu te feras remonter par la crime. On laisse ton équipe à la traîne. Y'a 2-3 bosseurs pour gérer la perme. Ce que t'as fait dans le mois, nous on le fait dans l'après-m. J'redémarre en trompe, j'ai une dent contre les fils d'up. Ça parle après sa pompe, j'mets la concu dans un mixeur. Tu touches le fond, t'es qu'un focus, nous fais pas la bise. Frère, minuit ça fait les comptes, après je mets la recette sous blister. Là je pense au bon, ceux qui donnent des nouvelles, même dans la demeure, on est difficile à... Otro trabajo corto, otro EP, esta vez desde la escena francesa. Pendant que tu te fais gonfler le cerveau à l'air. Un rapper conocido como Lemon Haze. Si tu l'as touché, tu... Como la variedad de marihuana. Solus, y'a personne qui t'avance. On t'a poussé le produit. Y su EP 31. T'as mis tes narines dans la blanche. De ahí escuchamos el track titulado Harry Kane. Pour entrer dans la danse. Des gueules de bon lézard ou des questions d'avance. On a grandi, c'est plus. Que cuenta con la instrumental de Haram Beats. Crine, on te lance à l'oreille. Si on se met sur toi, personne va séparer. On revient de loin comme Harry Kane. Te fera du bled et tarifé. Justice à deux vitesses, ça multiplie les peines. Pour sa mère, un frais bloqué en maison d'arrêt. C'est le cash ou la maison d'arrêt. Y'a ceux qui crient, on te menace à l'oreille. Si on se met sur toi, personne va séparer. On revient de loin comme Harry Kane. Le frat du bled est tarifé. Justice à deux vitesses, ça multiplie les peines. Pour sa mère, elle ferait bloquer en maison d'arrêt. but you get burned. Still there, yo. The roaring flames. I light it up, I watch him just burn in hell. Trying to rock well after you already fell. And can't be saved, a tidal wave of fear. Like a million souls burning in a sphere. I try to see clear through a world of smoke. But there's so much hope, and no one can take that away. Some pray, try to go back to the essence. And others are lost in madness and deception. Journey out was in the storm to flame on. Knocking on Hades. Saying that I come for the babies, so amaze me. I levitate in circles of candles with cernix to handle all demonical scandals. Saying over last night, cosmos pillagers will burn down your castle like angry pigeons. Sipping Molotov cocktails and evening soiree, spitting fuel on the flames with my main ombre. The explorer, torturer of the highest order. First degree, with me in the clouds, holding the water. Highly flammable, intangible, I'll take you higher. Touch max, Vesuvian, the outcome's fire. By the flames, worship the rain to take away the pain. How we gonna gain hope in what's higher? I watch a burn in the world of a rocket fifth level. Watch me burn down the devil with several ways of the sun. Hear the warriors drum, I come in camouflage. Ain't got time for espionage. I step stars and put right to wrongs. I'm too strong to be done, dead and gone. I rock on, you evil spirits ain't taking me. Armies ain't breaking me, cause I'm forever free. Walking like a druid, styles remain fluid. H2O, bury you down like snow. My blue flame glows brighter. You lost in the fire, and Django saw it all. Hear the call of the forest, crying to live. Everyone in life has got something to give. Change your life for his, cause it's all an illusion. Delusions of grandeur, thinking you're a fighter, but you just burning in a world of scorching seeds to carbon matter. Now scatter, internally combust, and my jargon's doubter. Flames flicker, looking for my hand on the clipper. Whilst the Viking style, you're burning corpse down the river. Now shiver, stars glitter, up higher. Find solace in the warmth of a vampire bonfire. Find the pennies, guy, it's big wage for MC arson. For the love, a flick of my tongue will start sparking. Originate Martian like quarter mass. Experiment with gas and toxins and unstopping. Rhyme maestro, very hurt, Ty Turner. Ignites in your face like scorching, hellfire disco fans of wildfire across the land. With a mic in my hand, took a stand by the wicker man. A survivor, you toast, blew through the ghost for the sunrise. Step into the light, but don't be burned by the flames. Worship the rain to take away the pain. How you El rapper y beatmaker británico Lewis Parker repescando material no editado de sus archivos, de sus trabajos. Diamond in the Sun's Eye es el título del trabajo al que pertenece este track que estamos escuchando, World on Fire, en el que Lewis Parker cuenta también con las rimas extra de Supa T. Shout out my Parkchester niggas, my Castle Hill niggas, my Soundview niggas, my Monroe niggas, my Stevenson Common niggas, all my Valhalla niggas, my Blood niggas, my Crip niggas, my Land King niggas, we in here niggas, love. Hold on. Shorty just spill a fucking drink on my Vasquez boost. Nigga, shit about nothing though. Listen, man, we in here advancing dump, nigga. Genesis shit. Shout out to my nigga Sex Boogie Entertainment Vibes, nigga. You know what it is, PX. Talk. cop, nigga, sniff a line. My nigga's fine, just taking shit a brick at a time. Same shit. Too many niggas in my lane, coke talking, I can name six. I'm where the lions dwell, up and down, buy and sell. Do me a bird on the arm, supreme clientele, more fish. We eyeball it when the scale broke. Got them still wondering, do we sell coke? Talking like they got it out the mud, but I smell soap. A lot of dough, pizza shop, pot of gold. Online shopping, I sort my pages from high to low. I'm wide awoke, drunk that mean I'm wide awake. Comfy in my hood and I move quiet when I'm out of state. My wife, he never needed OnlyFans. Look at all the shit that she rocking, that shit from OnlyGrams. Sparked a cannon, my Mark Buchanan was butter sore. It broke my heart when my brother read it, I cut him off, disconnected. Play the block like your shit rejected. Pour peroxide on the hammers, that's just to disinfect it. Sailboats in the Caribbean, they'd rather see him 6 feet, but it's six bags walking out of Neiman. Satisfaction, guarantee real shit. Seen them niggas scheming. This how we living like 96. Shit, I thought you know. Next level mentality. Before you talk, get those facts right. Yeah, running the streets, teaching the uncivilized. Bunch of imposters, all these CB4s. My mother says she wanna see me more. I move a piece without touching it like a Ouija board. You got it better than Bogota, got a line of credit. Only thing sweet about me, my daughter diabetic. My aesthetics, I play the shadow, see the silhouette. El productor neoyorquino Spanish Run. I be with Lone Shark. Y el volumen 1 de Genesis Shit. Disco de productor con MCs invitados y algún que otro DJ. Y escuchamos el track que cierra el álbum y que además da título al disco, Genesis Shit. Aldo está en las rimas y DJ Ildigitz está ahí cortando los sonidos con el Crossfader. Shit, I thought you know. Before you talk, before you talk, check the facts right. Next level mentality. Yeah, running the streets, teaching the uncivilized. Oblip desde Richmond, Virginia. trabajo. En la parte A, Leusi Joins 13, All Possibilities, es el track que ha estado sonando, de Oblive. Si ella es casada o soltera, su madre está en el lunes, por eso nunca se entera. Esto está más fresco que el vinito en la nevera. No estoy delante del santo, pero estoy prendiendo vela. Es como tu mochete, como si fuera Antequera. Pareciera que la mente se compara y se ve fuera. No es de PR, pero siempre en bellaquera. Aunque no es dominicana, chapi llena su cartera. Es una G, con dos tigres en la terraza de la casa Jesulín. Pase tinto, coge el blanco y le echo un chorrito de lin. La babita en la boquita de como tranqui más fin. Pero dentro de su tanga siempre huele a pistolín. Por aquí hay mucho como no, pero ninguno Aladdin. Puto, bájale dos tonos, yo solo rapeo pa' mí. Hasta la luna puedo subir. Ustedes no han visto a ninguno así. Ustedes han visto. Ustedes han visto. Ustedes han visto. ¿Qué quieres ir a la luna? Como ya hay maqui pa' frontearla cualquiera. Te quitan la cadena y ni un hurto no llega a 400 pelas. Se olvida de que tiene, no te le pide la nevera. Y eso que en el cuarto tiene mala la abuela. Deberíais pagarme el merchant a precio de Philly Plain. Pero está baratillo, un FIFA antiguo pa' la play. Chiquito y con coraje, mano, que me creo Lil Wayne. Estoy esperando todavía que me disparéis. Seguía de Kardashian en la foto del móvil. Pero cuando la recoge siente la niña Pastori. Estamos extra pop y mano, no te lo puedo negar. Firmando autógrafos desde el coche, sos Juan Karim Benzema. Todavía quiero verte comiendo, pero no en mi mesa. De la casa ocupa los estadios como Robin y esta. No puedo permitir que venga un... El volumen 2 de En Cualquier Momento Puedes Morir, la mixtape desde Málaga, firmada por Sóquez. Y uno de los tracks que incluye esta mixtape, que son mayoritariamente con colaboraciones, pues tenemos a Follone en este Los Anillos del Papa, que está coproducido por Esceno y Trozos de Groove. Escena de Massachusetts, desde Lynn, una MC conocida como Beijing o también conocida como China. Su último trabajo, 40 Inches and a Mule. Ahí encontramos este track tan contundente, con esas reminiscencias jamaiquinas tan claras, y que como el resto del disco está producido por Smello. Mohamed Bali, sa petite Bali, Istanbul, 20 grammes de Cali. J'allais les vierges, je suis de Paris, j'allais les vierges, je suis de Paris. On s'en bat les couilles de ta vie, un petit voyage en eau trouble. Petit fils de pute, tu vas pas t'en remettre. J'appelle pas la Bodrum, je me fais masser sur un yacht qui fait 40 mètres. Hey, hey, au cul vient le Maybach. Merde, une tire le payback. Appliqué depuis 2004, on va te niquer ta mère dans ton équipe de P4. T'es comme un chef qui n'a plus de poids. Putain de légende, au bout de moi, on se souvient plus de toi. Cachant plus de novembre et l'hôtel. Un million c'est beaucoup, t'as vu des hôtels. T'as les talons sous ballon, t'as vidé la taille. T'as ton face équipe avec qui tu étais la veille. Basket, Tashkent, concrete, Boxen, Cité, AP, Boston, Jetlag, Rivé. On a vidé la caisse, moi c'est Joe, j'fais le tour de la Grèce. Millionnaire, t'as la baie de la cesse. Fils de timbre, j'ai gratuit dans la tête. Shorty ateş, üzerim night tech bro, peşimde ibaş. Düşman haberleri buralar leş, hudumda cinayet. Soframda ziyafet bro, mahallede her bina trap. Bebeş bekliyor beni, çırılçıplak no kıyafet. More money, more problems, gelsin problemler. Hazırız dünden full dope shit, kaldıramaz bünyen. VVS Bing, Lambo olur künyen. Konu paraysa çok gülmem, konu mördeyse hep gündem. Gacı motorsa ben sürmem, young money so ergen o gül ben. Bütü atlara haduken, golden Q boyam so başken. Bebellerle kırrı keres, gel okey Habiba Lebes. Cepte cash yapam cash in now, lil bad bitch le mod epsek. Ben in motion, sen motionless, baby fuck me like only fans. Başkent, Taşkent, concrete, Baksen, CT. Más material de la escena francesa, el rapper de origen marroquí Lacrim y su EP En Attendant Corleón. De ahí sale este Concrete, o Concrete si lo dices en francés, con la lírica extra de Marda. Maker californiano Jan Sport J. Y otro de sus trabajos instrumentales a los que nos tiene habituados, este My Mind Deserves to Sign, disco del que escuchamos este Saturday Morning Join. Look. look like Quebec City. The game is rigged, but you cannot lose if you do not play. Gucci in the hood like a Dapper Dan jacket. Straps on the backpack, match it, I'm back cracking. When that paper coming slow, it's hard to stack it. Worst come to worst, I'm back lurking with the ratchet. I said make money, take money with a safe dummy. If I okay, cuzzy, he gon' leave the place bloody. 2 piece and a biscuit inside a Chevy Cruze. It's just me and my trap queen bustin' Fetty moves. My nigga locks in them 20 spoons, the Timberlands. El anterior tema, también muy breve, no llegaba ni al minuto, era de Hughes Kingpin, llevaba por título Snowman y lo puedes encontrar en Holiday Hash, segunda parte, subtitulado como Cocaine Christmas, un EP cortito de Hughes Kingpin con temas, ya te digo, que muy fugaces que ni siquiera da tiempo a presentar. Y ahora al que estamos escuchando es a un rapper también estadounidense llamado Snowty. Y su álbum Boy George Dreams, donde encontramos tracks tan purulentos como este Dapper Dan Jacket. If that match ain't a 10, how you gon' whack it? But she stick it in the van, she gon' smack it. Smack that shit. If I finish, she'll look dead up on the mattress. She alive though, don't hit the ambulance, don't hit 5-0. She ain't had a batch like this since 9-0. Stamps to die slow, ironic how I'm living fast. Getting cash, inshallah, this chicken last. Let's hit the stash, they'll be tweaking once this hit the ad. Shit, if they thought the rock good, wait till they hit the bag. Niggas mad, cause they got no wins. And the price is the price, I ain't got no friends. I'm not gonna break and I'm not gonna bend. It's not gonna stop and they all gonna spend. This is my lane, aesthetic though, I'm playing mind games. They said your work gave them the dry veins. You can't even find me. Gucci in the hood like a Dapper Dan jacket. We can defeat the jet. It's just me and my trap queen bustin' Fetty moves. I can report to you that we've made much progress. My nigga locks in them 20 spoons, the Timberlands. Gucci in the hood like a Dapper Dan jacket. We still have much to do. It's just me and my trap queen bustin' Fetty moves. And nearly $250 million of their assets were seized. My nigga locks in them 20 spoons, the Timberlands. Godzillas, compelled to be the illest, highest penthouse villas. Rappers talk movement, left standing where they still is. Track killer, pillars tumble when I pillage. Rip with your chick between bones like cartilage. I got two sides, boy, like an argument. One disastrous, the other an architect. Guard your neck, bout to hit him with the bars of death. Hard to test, knowing that I'm coming just to scar your flesh. Brought the target back, niggas on that bargain rap. Hard to mask, ain't no way you niggas bout to spar with that. Farther back is where I take them. Never really care to break them. Niggas steady hating, but I tell them I salam alaikum. You niggas faking, now we acting like you jussy nigga. You little pussy nigga, never overlook me nigga. I ain't no rookie nigga, ain't nobody hazing this. Rappers ride they self soon as they see they fucking make a list. Fuck who your favorite is, nigga, go and line them up, sign them up. Tell us baby mother that I'm trying to fuck. Been on the cusp, but it's feeling like the precipice. Dug a little deep and started working on the deficits. It's the mind of a living artist. We're on the scenes from the greens we're watching. took some time for this thing to process. Clocking math, put some change in pocket. Desde la escena neoyorquina, el EP de los rappers Chuck Chan y Deuce Hennessy. Chuck Chan también ha producido en ocasiones, aquí está solo como MC, y en este EP titulado Moving Parts se ocupa de la música Don Carrera. Escuchamos el track que cierra el EP titulado Motion, donde tenemos también las rimas extra de Magno García. Standard met de Phasm G. Jij zoekt de beste sound, ik heb die LG. Ik weet mijn sneakers white, ik heb wel 20 paar. Jij bent niet de baas, je leeft alsof het crisis was. We moeten vlammen mee, moet iets halen, dus we halen veel. Wil je met me praten, zeg je dag meneer. Kan me niet verschillen hoe een ander leeft. Hey yo, fuck het systeem, vul mijn zakken eerst. Mensen wachten op een 13e man. Ik investeer in mijn muziek, kijk de merch is betaald. Ik heb het 10 keer herhaald, nog een bieke geknapt. Het klinkt voor jou niet relevant, maar de platen zijn daar. Meer respect op mijn naam, onze shit is tijdloos. Mijn bedo's die zijn echt groot. Is er een nieuwe bitch in town, heet ik haar welkom. Natuurlijk is het down. Graille du MC au petit déjeuner. J'ai encore faim, dis-moi c'est quand le déjeuner. Longtemps que j'ai pas jeûné. Ik pak, pak wat ik kan. Alles tak, tak, zakken plan. Pak de moula, pak de cash. Y'a plus faim sur la planche. Faut du gain, faut que ça mange. Notre équipe va mener, si ça vous plaît venez. Ik pak, pak wat ik kan. Alles tak, tak, zakken plan. Pak de moula, pak de cash. Ma prod est le plus New York, donc est-ce au Basquiat. Tu le sais, ce qu'on fait, c'est de l'art, voire de l'art martial. Marre de vos MC qui font du plagiat. Si j'ai l'air énervé, me demande pas ce qu'il y a. À skip, ils vont tout droit au caspi. Ces caspillés ne vendent pas de blanche et ne savent pas ce qui est. Je les graille comme pas ce qui est. On vient pour faire ce shit dont on est les meilleurs. Tu viens sucer aujourd'hui, mais fallait aimer hier. Peau jaune et défoncé, je me sens comme marge en triple. Si tu envoies des sapes, alors voie large en triple. J'ai su que j'allais briller tout comme de l'argenterie. J'avais plein de faux amis, heureusement l'argenterie. Berry Faison, on a une cause commune. Toi tu causes comme une grosse conne qui rêve d'avoir un cause connu. Hey, je l'admets, le rap que je pratique n'est vraiment pas véhément. Mais il est rare comme en atterrant à terre. Rail du MC au petit déjeuner. J'ai encore faim, dis-moi c'est quand le déjeuner. Longtemps que j'ai pas jeûné. Ik pak, pak, wat ik kan. Alles tak, tak, zakken plan. Pak de moula, pak de cash. Y'a sur la planche, faut du bien, faut que ça mange. Notre équipe va mener, si ça vous plaît venez. Ik pak, pak, wat ik kan. Alles tak, tak, zakken plan. Pak de moula, pak de cash. llegamos al final del Distrito Apache de esta noche, del último Distrito Apache de 2023. Solo me queda despedirme, recordarte que Distrito Apache se genera originalmente desde Contrabanda FM y que se emite en directo los martes en la franja nocturna de la programación de Contrabanda, aproximadamente entre las 9 y las 10 y media, pero que lo puedes escuchar en otras horas, en otros días, en otros diales, en otras emisoras. Y que si te apetece de nuevo escuchar este programa el año que viene, que sepas que el primer martes de enero de 2024, pues tendremos otra nueva edición de Distrito Apache. Y esperemos que el resto de martes de 2024 también. Ya sabes que Distrito Apache no cierra en verano, en invierno, haga sol, nieve o caigan chuzos de punta. Así que DJ Hum se despide y si te apetece seguimos en contacto el año que viene. Si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le c. Rob fell, now rewind that.